¿Sabe usted reaccionar positivamente ante sus errores? Ser excelente es saber decir me equivoqué y proponerse no cometer el mismo error. Usted sabe que hay en la vida seres humanos que acumulan sabiduría y otros, por desgracia, la mayoría, que acumulan estupidez. La diferencia está en que los primeros son aquellos que ante el fracaso se preguntan en qué se equivocaron y aprovechan los errores para aprender y no repetirlos. En cambio, los segundos son siempre los que le echan la culpa a los demás de sus propios fracasos. Sus fallas las ocasionan los demás. El señor Edward Deming, considerado el padre del milagro japonés, en los años de 1950 fue a enseñar a ese pueblo el control estadístico de la calidad. ¿Usted sabe qué tan importante es hoy en día la calidad en los productos o servicios que consumimos? Y la única forma de mejorar esta calidad es a través de medirla. Así, detectamos los errores, los estudiamos y analizamos y buscamos una forma de superarlos. Deming dice que del 100% de las fallas que se dan en un departamento, los datos nos indican que el 85% son producidos por el líder del grupo y es tan solo el 15% restante el que corresponde a los operarios. Resulta ciertamente doloroso que como líder yo sea el máximo responsable de las fallas de mi gente, y más doloroso aún resulta a nivel familiar, en donde las fallas de mis hijos tienen su origen en mis propios errores. ¿Recuerda usted la ley de la tontería menor? Si yo dirijo a una persona, mis errores afectan a uno. Si dirijo a 20, por 20 se multiplicarán mis tonterías. Pero si dirijo a 1,000, a 100,000, a 1,000,000 o a toda una nación de 90 millones de habitantes, de ese tamaño los errores y tonterías se repetirán. Ante la responsabilidad que esto representa, sin duda que es más cómodo echarle la culpa a los demás. Si no, no podrían volver a dormir tranquilos ninguno de nuestros líderes. Ahora le pregunto, ¿a cuántos dirige usted? ¿Sobre cuántos tiene influencia? ¿Cómo se comporta respecto a sus errores? El líder que humilla, desprecia o maltrata a sus subordinados, ya sea a nivel familiar, empresarial o gubernamental, va creando lo que se denominan cuentas por cobrar, que tarde o temprano el humillado se cobrará. Permítame informarle que me di cuenta a través de más de 30 años de entrevistar a los mejores líderes en diversos países, los que de verdad convencen y llegan al corazón de los demás, que no hablan de poder o dominio, sino que tienen una cualidad extraordinaria. Son aprendices por excelencia. Tienen la rara habilidad de dejarse enseñar. Y lo que es más curioso aún, permanentemente están aprendiendo de sí mismos, de sus propios errores, a grado tal que después de cada error resurgen con mayor seguridad en ellos mismos, porque cada vez van adquiriendo mayor sabiduría de sus experiencias. ¿Recuerda el precepto bíblico que claramente nos dice: corrige al sabio y será más sabio, corrige al necio y te lo echarás de enemigo? El ser excelente tiene la grandeza y humildad de aprender de sí mismo, tanto del éxito como del fracaso. Se sabe el principal responsable de su existencia y está convencido que cada fracaso es una maravillosa oportunidad de aprender a mejorar. Paga en esta forma la colegiatura diaria para ser un triunfador.